¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Saludos a la audiencia. Bueno, buen día. ¿Y esperabas la victoria vos? Sí. Sí, sabíamos que iba a ser una elección ajustada, pero bueno, confiábamos en el trabajo que había realizado nuestro equipo y terminó siendo así. Fue una elección muy ajustada, pero bueno, nos llevamos el triunfo. Ese ajustada, ¿por cuántos votos fue? Se ganó la intendencia por 68 votos, el Consejo Deliberante por 10, y se perdió por 170 y algo el juzgado. Ah, mirá qué dispar. Sí, una diferencia bastante grande. ¿Y el gobernador también ganó ahí? Sí, el gobernador ganó por arriba de 100 votos. Bien, ¿y por qué crees que pasó esto? Y nosotros el análisis que hacemos, bueno, ellos en el juzgado tenían una candidata muy fuerte que ya está en funciones hace dos periodos, y por ahí un poco el desgaste de la gestión actual nos podía beneficiar un poco en la categoría de consejo y la intendencia. Claro. Germán, y vos sos re joven, tenés 27 años, ¿desde cuándo militás en el peronismo? ¿Con quién te identificás, te referenciás a nivel provincial? A ver... Y yo hace 6 años, prácticamente ya sé que milito, si bien es poco tiempo, pero fue una militancia fuerte que me ha servido para generar bastante experiencia. Yo, dentro de los lineamientos que hay dentro del peronismo, no me distingo con ninguno. Yo siempre digo que soy un peronista de Perón y de Evita, pero bueno, obviamente mi referente es Ariel Rauschenberger, que es mi tío. Ah, claro. El tío, claro. Me imagino que estaría chocho con lo que pasó, porque aparte para el peronismo recuperar la localidad, en un contexto en el que no fue claramente una excepción, dos localidades que ganó el peronismo, sí, ¿no? Sí, es, que ¿no? Recuperó, sí. Recuperó Anguili y Bernasconi, sí. Sí, estaba muy contento, toda la gente estaba muy feliz, el pueblo, gente de pueblos vecinos, gente de provincias, fue generar la alegría. En la zona creo que había muchos que no lo esperaban porque la alegría era muy grande. Claro, claro, y iba a decir, en la zona sur además se está dando una situación en donde al peronismo se le está dificultando, incluso en algunos casos lo de Guatraché parece paradigmático, en campos ni siquiera pudieron presentar candidatos. ¿Cómo lo analizás a ese fenómeno que está ocurriendo? Sí, es cierto, al peronismo le está costando cada vez más en la zona sur, se está haciendo un poco adverso, pero bueno, por eso también creo que hizo más ruido el triunfo nuestro, y bueno, después Gabriela fue reelecta en Jacinta Arauz, que bueno, eso ya se veía venir, pero después en los otros pueblos sí, nos está costando mucho. Pero digo, ¿y por qué crees que pasa? ¿Tiene que ver con una cuestión del sector agropecuario, con otra cosa? A ver, cómo, si es que tenés una mirada de por qué puede estar ocurriendo eso políticamente. No, la verdad no. Por ahí en los otros pueblos, si bien los conozco a todos, los compañeros, pero por ahí no tenemos una relación tan fluida como para saber los motivos. Pero se nota que algún inconveniente debe haber, porque bueno, es cada vez más notorio eso. No creo que sea por el sector agropecuario, no creo que sea por eso. Germán, y durante la campaña, ¿qué prometiste? ¿Qué fue el eje de tu campaña que bueno, que convenciste ahí al vecino vecina de Bernasconi que te vote? Bueno, nosotros cuando formamos el grupo de trabajo que conformó la lista y los colaboradores de la campaña, la plataforma la hicimos en conjunto, en equipo, como todas las cosas, y nos centramos en las necesidades básicas que tiene Bernasconi, según nuestro criterio, que es viviendas, infraestructura y generación de puestos de trabajo. Después hay otras necesidades también, pero bueno, es lo fundamental eso. No, el tema de infraestructura, ¿a qué te referís? Más allá de... No, dale. Principalmente es el asfalto. Ah. Bernasconi hace muchos años que no se hace asfalto. Además, otro aspecto al que le vamos a apuntar fuerte es al parque industrial, que en Bernasconi solamente se encuentran están los terrenos, pero no hay nada sobre eso, ni siquiera está inscrito. Eso también yo creo que va a llevar a por lo menos brindar los medios para el futuro asentamiento de pequeñas y medianas empresas para poder generar trabajo genuino. Claro, eso atendería una de las cuestiones de desempleo que ves vos ahí. Exacto. Si bien el frigorífico de Hornasconi cubre muy bien la demanda laboral, pero bueno, siempre hace falta trabajo. Si bien son pueblos chicos, pero siempre hace falta trabajo. Claro. Yo retomo un poquito tu trayectoria, tu recorrido. Recién decías que militás desde los 21 años. Contanos en qué lugar has estado. No sé si has sido, sos concejal, si sos profesional. A ver, para que te conozcamos un poco mejor. Bien. Yo en la campaña del 2019 conformé la lista que encabezaba Beto Cisneros. Yo era candidato a quinto concejal. Bueno, esa elección se perdió. Y laboralmente me desempeño en el Banco Nación, de la sucursal de Guatroche, hace 5 años. ¿Y qué te movilizó para presentarte como candidato a intendente, pegar el salto ese de ser quinto concejal a intendente? Sí, fue un salto grande. Lo primero fue cuando sufrimos la derrota en el 2019, que nadie se la esperaba tampoco. Se vienen dando elecciones sorpresivas en Bernasconi. Fue como que hubo una división, no sé si división, es como una dejadez un poco del partido a nivel local. Entonces conformamos un grupo de trabajo nuevo y bueno, desde ese momento quise encabezar el proyecto y bueno, se fueron dando las circunstancias para que así fuese. Obviamente esto no lo hubiese hecho sin tener la espalda suficiente como para afrontar el desafío, porque es una responsabilidad muy grande. Claro. ¿Y el equipo así que te acompaña son jóvenes como vos o tenés gente también adulta? Hay gente de mi edad, algunos son 1 o 2 años más grandes que yo, y hay gente que tiene ya entre 50 y 55 años también. Claro. Por eso conformamos un equipo que tiene juventud y experiencia. Creo que eso, también eso la gente lo vio y fue un factor que nos benefició. Claro. ¿Y cómo ves la administración actual ahí de Cambiemos en Bernasconi? Mirá, por lo que tengo entendido, todavía no he recibido el llamado del intendente actual, que, bueno, lo estoy esperando para poder iniciar una transición ordenada y para que sea lo mejor para Bernasconi. Pero por lo que sabemos, económicamente el municipio se encuentra bien. El parque automotor ha recibido alguna modernización, si bien hace falta más, pero bueno, ya se inició. Lo que sí está bastante dejado es el aspecto social en Bernasconi, que es otra de las cosas en las cuales nos vamos a centrar. Bien. ¿En qué sentido? ¿Qué ves, por ejemplo? ¿A qué te referís? ¿Hay gente con necesidades básicas insatisfechas a ese nivel? Sí. Bernasconi tiene problemas de carácter social que requieren la presencia del municipio, de lleno. Hay gente con necesidades básicas insatisfechas. ¿Y lo ves ausente al municipio hasta ahora? Sí, en ese sentido sí. No quiero criticarlo, como así lo digo lo bueno, también hay que decir lo malo, ¿no? Claro. Sí. Así que, ¿no recibiste el llamado de tu vencido? ¿No te llamó Kistler? No. El día de las elecciones recibí un mensajito, pero felicitándome, pero aún no he recibido el llamado para al menos sentarnos a charlar y empezar a ver cómo podemos iniciar este proceso. Claro, una transición larga también, sí, de acá hasta diciembre. Pasaron 10 días recién, sí. Se estará reponiendo además. Pero bueno, nosotros estamos a disposición para cuando él y su equipo así lo deseen, ya poder iniciar este proceso. Bien, Germán, no sé si quedó algo que nos quieras contar, decir, si no, gracias por estos minutos con Kermés. No, agradecerles el espacio, siempre es bueno por ahí que uno lo llamen. Estoy muy contento por el apoyo y el recibimiento que ha tenido esta victoria. Así bueno, mandarles un saludo y agradecerles el espacio. Bueno, Germán, que tengas buen día. Gracias. Gracias, igualmente para ustedes.